Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Britannique au scout pervers de la trop vieille Angleterre. We all move notre derrière avec Surfing Jack, le débonnaire. Mon nom est assez vide. C'est Mr. Surfing Boogie Victor Madison Jack. C'est assez vide. On s'en tape. Pour les sympas bonnes, pour les sympas filles, je serai Surfing Jack. Surfing Jack. Surfing Jack. Surfing Jack. Boogie. Victor Madison Jack. Surfing Boogie. Pour les amis, Surfing Jack. Ce néon lumière sur la mer. It's me, Surfing Boogie. Victor Madison Jack, Neptune Brother, héros de mer. Vous le sympa boy, vous le sympa fille. Appelez-moi Surfing Jack. Surfing Jack. Surfing Jack, Surfing Boogie, Victor Madison Jack, Surfing Boogie, Victor Madison Jack. Vous m'avez compris, Surfing Jack, Surfing Jack, Surfing Jack, Surfing Jack. Atmósfera pesada por Vox 102.9. Surfing Jack the Surfer, oh, Surfing Jack the Surfer, Surfing Jack the Surfer, Surfing Jack the Surfer, Surfing Jack the Surfer, Surfing Jack the Surfer, Surfing Jack the Surfer, Surfing Jack the Surfer. FM Radiobox.com. Pour faire le surfeur des bonheurs, la vie a gris des affaires. And we all move notre carrière. We all move notre carrière. Surfing. Boogie boogie. Victor. Madison Jack. Now the room is on me. I feel myself in jail. Talking about my lady. Do you remember? Do you remember? Do you remember? Talking about my lady. Singing about. Ooh. Do you remember singing about my lady? Ooh. Singing about. Remember singing about my lady. Do you remember? Do you remember? Do you remember?

Hola, muy buenas tardes. Frías tardes, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidos a todos. Iniciamos aquí esto que es, damas y caballeros, Atmósfera Pesada. Estás a tiempo de subir el volumen. Tenemos 120 minutos para pasarlo súper bien. Dale, quédate, prepárate un café o unos matecitos que te hacemos compañía. Qué lindo que es tenerlos hoy acá escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Cuánta gente que ya se está conectando en el vivo por streaming de Kevin Jair Pintos, ¿eh? Así que le damos la bienvenida absolutamente a todos. Vamos a ir leyendo mensajitos en breve nomás, mientras vamos escuchando ahí esa musiquita que en esta primera hora nos está deleitando el señor Fede Longo. Tres temas en el primer bloquecito. Espectaculares para mi oído, ¿eh? Y ahora este tema que está sonando está muy, pero muy bueno. Así que bueno, le estamos dando la bienvenida a todos los que están por medio de la aplicación también. Así que bueno, dale, quédate que hasta las 21 horas te hacemos compañía. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Atmósfera Pesada, acá estamos en sintonía, escuchándolos. ¿Cómo le va la señora María Ángel Jaramillo? Kevin Pinto, Fede Longo, un saludo grande. Acá el Chuli Sosa. Estoy yendo para el supermercado, te voy avisando, amigo Kevin Pinto. Pusieron una verdulería en el supermercado. Escúcheme, Kevin Pinto, escúcheme. Kevin, tenés que andar por acá, por zona norte, porque cuando venga para acá quedó algo pendiente acá en el supermercado. En el supermercado de la China, tenés que venir porque te quiere conocer, quiere hablar con vos, se quiere sacar fotos y bueno, ya ahí aprovechamos y hacemos una comprita ahí en el super. Dale, bomboncito blanco. Con la guitarra en mano, lasciatemi cantare. sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra e un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba lamenta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare. Y así estamos en Atmósfera Pesada escuchando un tema de Adriano Celentano. Hermoso tema, muy lindo tema. Hoy se vino Fede, me parece. ¿Cómo? Hizo la tarea, Fede, cómo se vino con los temitas, ahí viene arriba, eso me gusta mucho, viene arriba. Bueno, estamos ahí con la señora Alicia de Varela, que estaba mandando mensajitos. Quería que saludáramos al hijo que está cumpliendo años, al hijo Gerardo, también a la nieta Nicole, al bisnieto Dominique y también a su amigo José Ortega. Los cuatro están cumpliendo años hoy, así que bueno, está pidiendo un temita. El próximo temita se lo vamos a dedicar especialmente para todos ellos que están cumpliendo años. Está de cumpleaños a full Alicia, tiene mucha familia, me parece que está toda la semana comiendo torta. Qué rico, qué rico. Así que bueno, decía también que acaba de ser mamá Gabriela, y su hermosa bebé se llama Génesis. Así que nos mandas saludos y buen comienzo de semana para todos. Gracias, Alicia, por estar siempre conectada ahí. Bueno, próximo temita se lo dedicamos a ellos, ahí que están cumpliendo años. Feliz cumpleaños de todos nosotros acá de Atmósfera Pesada para todos. Vamos. Whose mind was in the gutter, put her soul to sale to the devil gladly. Oh, what a sad environment, a blood-ridden tenement. And when they couldn't pay the rent, it's 'cause her father was out getting liquor. Out of stone's been cast and blood is thicker than water. And the sin of a family fall on a daughter. Yeah, the sins of a family fall on a daughter. At the age of 16, she has been around more than any girl of a 30. And the high IQs from the high school news were calling you a product of poor heredity. Estamos muy orgullosos de hacerles llegar estas canciones a los hogares de todos ustedes, ¿eh? Estamos saludando ahí a Cristina Florencia, nos da las buenas noches. Eduardo Longo también nos está haciendo compañía y nos dice que buen comienzo, un abrazo grande para todos. Gracias, Edu, por siempre estar ahí acompañándonos. Noliquén, gracias por estar ahí. Gabriel Fernández también nos manda saludos. Dice que le mandaba un saludo al gran pateador rockero Kevin Pintos. Bien ahí, Kevin. Bien ahí por Kevin, ¿eh? Yo estoy contentísima que Kevin haya empezado a bailar rock and roll. Así se empieza. Todos hemos empezado así, de esa manera, bailando por primera vez alguna vez. No me queme, no me queme. Así que me parece espectacular que Kevin empiece a bailar. Le va a durar un poco a la gente que te cargue, un poco nomás. Después ya agarras viaje, Kevin, nadie te va a decir más nada. No bailo más, ¿eh? No, está muy bien bailar, hace muy pero muy bien bailar, ¿eh? Así que bueno, estamos con Grichu Pérez también, que nos dice: hola, soy Graciela y les juro que con mis 73 añitos me rebanco el rock a morir. Felicitaciones, soy de San Justo y me gustaría ir a la plaza a bailar, dice, y nos da las gracias, ¿eh? Gracias a vos por estar ahí con nosotros. Y bueno, dale nomás, anda a la plaza. Hace mucho frío hoy, mucho, pero mucho frío. No sé cuándo, el fin de semana tal vez se va a bailar. Esperemos que, dicen que el sábado, con Kevin, ¿no? Con Kevin puede ir a bailar, ¿no? ¿Vos qué decís, Kevin? Sí, ¿no? Kevin me hace montoncito. No quiere bailar más, Kevin, ¿eh? Bueno, hace frío como para ir a bailar. Pasa que lo siguen las cámaras. Claro, claro, exactamente. Ya está hecho un famoso. Un famoso Kevin Pinto. Esos eventos no se ven todos los días. Por eso hay que disfrutarlos, Kevin. Bueno, tenemos una sensación térmica de 8 grados, por eso hace mucho frío. Hay que meterle mucho rock and roll, ¿eh? Yo no digo en la plaza, pero sí en tu casa, dale, metele el rock and roll. Tenemos una humedad del 77%, el cielo está nublado. Hoy creo que cayó agua nieve. Yo creo que eso era agua nieve, ¿eh? Porque bueno, era una llovizna muy, pero muy finita. Y así hace mucho, mucho frío afuera. Así que bueno, ponerle mucha onda, mucho cafecito, mucho matecito, cosas calentitas, porque bueno, se viene embromado, me parece, y largo el invierno, ¿eh? Seguimos saludando ahí al señor Saverio Saladino. Dice que quiere felicitar al señor Kevin Pintos por la exhibición de baile que dio la semana pasada en Maldito Miércoles. Excelente bailarín, ¿eh? Dice el señor Saverio Saladino. Ahí va Kevin Pinto a contestarle. Pero moví dos veces el pie nada más, ¿no? Bueno, al parecer gustaste, Kevin. Griselda Valenzuela dice también: aguante el bailarín trapito. Estás por todos lados, Kevin. Ya sos re famoso. Me re quemaron. Estaban esperando el día que vos salieras a bailar. Seguro que iba a pasar esto, Kevin. Cada vez sos más famoso, ¿eh? Bueno, El Sabrito dice ahí: lindo tema. Los tres primeros, espectaculares. El que siguió después de la cortina, mortal. Vamos a ver con qué sigue ahora, Fede. No bajes, no bajes ahí, Kevin, Fede, porque están muy, pero muy buenos los temas. Me presiones. ¿No te presiono? Bueno, bueno, hay que presionar, sí, hay que a mí me presionan ustedes. Así que bueno, yo hago lo mismo ahí con los musicalizadores, ¿eh? Nora Álvarez está también acompañándonos. Antonio Peral también dice que el rock es su pasión y su motivo, perdón, a seguir remando, dice, esperando algún evento de rock and roll. La gente está con muchas ganas de bailar. Así que si la gente está con muchas ganas de bailar, le vamos a estar dedicando ahí este temita a todos, por supuesto, y sobre todo a Liliana Altamira, a Camila de Queen, a Griselda Valenzuela, a Juan Daniel Tano, a Nino desde Don Orione, nos está escuchando, a Diego Toledo y a Víctor Hugo Moyano. Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzen Haaren. Aus der Musikbox erklang ein Lied, das fremd und südlich war. Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, lieg es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk dir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume von daheim. Du musst verzeihen. Y siguen los sonidos acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Así que a seguir disfrutando de buena música, de la mano de Fede Longo en esta primera hora. Gabriel Delgado está ahí, bueno, creo que lo habíamos saludado y le dedicamos ahí el temita este, ¿eh? Mariana Orue dice que es de Albertina, dice, soy Marian. Dedicale un tema, dice, a mi amigo Orlando Colman, gracias. Bueno, supongo que tu amigo está escuchando Atmósfera Pesada, ¿no? Y si no, bueno, dale, compartile, porque en breve le vamos a estar ahí dedicando un tema. Antonio Peral dice, dale nomás, dale que va el rock, ¿eh? Bueno, ahí estamos, se me tildó el teléfono. Bueno, ahí vamos a dedicarle a Feli Rojas, a Mercedes Colombre Soria, a Jorge Nazar de Becerra, Betty Videla, ¿eh? No entiendo muy bien la letra de Kevin, perdón, Kevin, pero tu letra es un desastre. Es un desastre, papá. Vamos. She smiles, her teeth just knock me out. DJ, you play this number dedicated to all my girls. DJ, you play this number dedicated to all my girls. Cause I'm back in town, let them see what I'm putting down. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Tell these El rock and roll surgió en la década de 1950 como una fusión de varios estilos musicales, como el Rhythm and Blues y el country. Pioneros del rock como Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard introdujeron un sonido nuevo y emocionante que resonó con una generación joven en busca de una identidad propia. Y estamos dedicando el próximo tema a Berta Kaufler, a Angie Schuel, a Maribé Jaramillo, a Mariana Auré y también a Pitu de Cable a Tierra, que está cumpliendo años hoy, ¿eh? Así que feliz cumpleaños para Pitu. Vamos, Fede. Bella dama y sus escoltas ahí atrás, al señor Fede y al señor Kevin Pinto. Bueno, aquí estoy escuchándolo. Ahora me voy a poner pura y exclusivamente para mirarlo y escucharlo. Bueno, ¿cómo pasaron ayer? Yo pasé re lindo el sábado. Así que, bueno, los quiero mucho. Besos, abrazos. Como cada lunes, iniciando la cocina de la noche, pero con muy buena música, de la mano de Kevin, de Fede y de la mejor conductora, Jaramillo, Negrita, en sintonía, como siempre. Te quiero. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Un placer poner estos temas en nuestras vidas. Qué lindo que la estamos pasando. Acá estamos con la calefacción, con buena música, en buena compañía con los chicos, en buena compañía con la gente que está ahí del otro lado. Así que estamos como queremos en este primer día de la semana, ¿eh? Bueno, estamos saludando ahí a Diego Toledo, a Víctor Hugo Moyano, a Juan Daniel Tano, al Chuli Sosa que mandó ese audio también. A toda costa te quiere llevar para allá con la China, el Chuli. Y es él el que va al supermercado. Ahora pusieron una verdulería. Ahí está en la verdulería. Es él el que va ahí al supermercado. Qué bárbaro con el Chuli. Pero yo no le debo nada a nadie. Ah, bueno, pero podrías deberle, porque la China tal vez si te quiere conocer, por ahí un poco de mercadería te da. Pensalo que... Bueno, es una buena oferta. Yo te digo que lo podés pensar, ¿eh? Bueno, ahí estábamos también con el audio de Nélida, ¿eh?, que nos está haciendo compañía. Hoy no la vimos en la parada, ¿sí? Mucho frío como para estar ahí tomando tanto, tanto frío, ¿eh? Bueno, también estamos con el audio de la señora Sonia Jiménez. Hoy tuvo su programa a las 15 horas, ¿eh? De 15 a 17 horas está los lunes de La Morocha por la sintonía de 106.1 en la radio Bus, ¿eh?, haciéndonos escuchar muy buena música y muy buena voz también, ¿eh? Muy divertido el programa de la señora, así que hay que ponerse a escucharlo. Así que gracias a ellos por los audios que están mandando. Yo también te quiero mucho, Sonchita, y me alegro estar haciéndote compañía mientras estás cocinando, ¿eh? Bueno, seguimos ahí con Paola Lorena Causat, que nos está saludando también. Próximo temita se lo vamos a dedicar a la Morito, a la Moro Rock, a Gustavo Ferreira, a Cristina Florencia y al señor Edu Longo. Vamos. You never listen to my advice. You don't try very hard to please me. What you know should be easy. This could be the last time. This could be the last time. Atmósfera pesada. Y acá seguimos comunicándonos auditivamente con todos ustedes, ¿eh? Qué lindos temas estamos escuchando en este lunes. Lunes, como siempre decía Sui Generis, lunes otra vez, ¿no? Así es nomás. Bueno, estamos saludando ahí a toda la gente que está en el vivo. La Moro dice, ya puse los parlantes así, echo afuera las malas ondas. Vamos, que tengo ganas de escuchar buena música. Ahí estábamos escuchando, Moro, muy buena música y te dedicamos un temita también. Gustavo Ferreira nos dice muchas bendiciones. Eso nos viene bien, ¿eh? Porque venimos bien, venimos con mucha gente escuchando Atmósfera Pesada. Tenemos muchas visualizaciones. Yo estoy súper, ultra, plus, archi contenta. Muy, pero muy contenta con tantas visualizaciones. Le damos gracias a todos por poner ese like ahí, por acompañarnos, sobre todo los días lunes, ¿eh? Bueno, seguimos ahí con quien, Jorge Nazar, o Nazar, no sé cómo es, en dónde va el apellido, que nos daba las buenas tardes, ¿eh? Desde Corina City, dice, les mandamos saludos. Bueno, muchísimas gracias por ese saludo. Le vamos a estar dedicando el próximo tema a María Mercedes Virgilito, ¿es? Virgilito. Virgilito, bueno, no sé cómo se pronuncia bien ese apellido, a la señora Paola Lorena Causat, a Noli Ken y a Gabriel Fernández. Vamos, Fede. How high's the water, mama? She said it's water, Papa. He said it's 3 feet high and rising. While the hives are gone, I've lost my bees. The chickens are sleeping in the willow trees. Cows in the water are past their knees. 3 feet high and rising. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. She said it's 4 feet high and rising. And how high's the water, Papa? He said it's 4 feet high and rising. Hey, come and look through the window pane. The bus is coming, gonna take us to the train. Looks like we'll be blessed with a little more rain. It's 4 feet high and rising. And how high's the water, Mama? She said it's 5 feet high and rising. And how high's the water, Papa? He said it's 5 feet high and rising. While the rails are washed out. Tenés todas las razones del mundo para estar con nosotros hasta las 21 horas, ¿eh? En este día fresquito, frío, mejor dicho, helado, ¿eh? Que vos mientras tanto estás tomando seguramente tus matecitos, o como Sonia Jiménez, que ya está cocinando ahí mientras cocina, está con los auriculares puestos, escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Bueno, seguimos saludando ahí, la gente está mandando muchos mensajitos, vamos a nombrar porque son muchos los mensajes. Gracias, Sonjita, por estar ahí. Jorge Nazar, Graciela Ponce, Gabriel Delgado, que ya había leído este mensajito, dice: uf, qué temazo, cuántos recuerdos que me traen. Eso es lo que hace la música, te trae muchos, pero muchos recuerdos. Guille de Fiorito también nos da las buenas noches, nos pregunta cómo andamos. Nosotros andamos espectacular. Pasen un tema, dice. Estamos pasando muchos temas, Guille, muchos temas estamos pasando. Está tomando mate en la casa, ¿vieron? Gabriel Delgado dice: muy buena versión. Versión de los Stone, ¿eh? Bueno, Gabriela Farías también está acompañándonos. Vamos con más música, le vamos a estar dedicando el próximo tema a Pedro Ábalos, a Gladys Ríos, a Sonia Jiménez y al señor Jorge Rewinski. Thank you. Y aquí seguimos con música en vivo para vos que estás ahí por Radio Box 102.9. Todos los lunes de 19 a 21 horas te estamos haciendo compañía, ¿eh? Así que bueno, estamos saludando y dedicándole el próximo tema a Elsa Brito, a Nora Álvarez de Pila, a Antonio Peral y al señor Chuli Sosa. Y estamos disfrutando de la música de Fede Longo. Muy buena música en esta primera hora tenemos en Atmósfera Pesada, ¿eh? Bueno, seguimos saludando a la gente que está en el vivo, a Elina Vázquez, que nos dice que está escuchando un temazo, ¿eh? Guille Pérez dice buenas noches, Atmósfera, y escuchas, dice, no sé, algo así. Gustavo Obregón también dice, hola, permiso, acá trabajando mientras los escucho. Qué lindo que nos has llevado hasta tu trabajo, ¿eh? De sereno está, así que seguramente toda la noche se va a quedar pensando en la música que está escuchando hoy de la mano de Fede Longo, ¿eh? Gabriel Delgado dice, buenas noches, gracias, Guille, le dice. Ah, debe estar saludando a quién, a Guille Pérez. Bueno, ahí seguimos, seguimos dedicándole a la gente que está escuchando ahí la música de Atmósfera Pesada. Mónica Acevedo va a disfrutar de este tema, a Elina Vázquez, a Grechu Pérez y al señor Saverio Saladino. Uy, cómo estamos hoy, ¿eh? Cómo estamos con la música. Y esto está así, en Atmósfera Pesada. Continuamos, continuamos con más gente que está muy contenta con la música de Fede. Guille dice, pasame Castillo de Naipes, dice. La gente insiste con el Castillo de Naipes. Bueno, dice Antonio Peral, dice, todo rock and roll, rockera, exactamente. No sé así qué es peor para Kevin, si que pidan Castillo de Naipes o que yo cante. Sí. O que yo, no sé, me parece que las dos cosas van de la mano. Capaz que le pasa a Castillo Naipes y capaz que lo canto, capaz que lo canto, ¿eh? Bueno, ahí estamos con la gente que está conectada y le estamos dedicando este próximo tema a Guille de Fiorito, a Gabriela Farías, a Matías Tavares, Kevin Pintos y a Guille Pérez, ¿eh? Bueno, ahí vamos, vamos con ese tema, subimos el volumen que estamos en Atmósfera Pesada y te estamos haciendo compañía a vos, que estás ahí. Well, too much Bobby, that's what she says. Too much Bobby, get it in my head. What she don't know is how it's rather than one. Too much Bobby, did my death. A bomb so hard, can't catch my breath. My girl says, leg up, man alive. For just one song, won't you let me jive? Y quien nos quita lo bailado, ¿eh? Así que bueno, a seguir bailando en tu casa, a seguir moviendo los hombritos o los piecitos ahí, que nos gusta esta música y hay que disfrutarla, ¿eh? Así que bueno, ahí le vamos a estar dedicando este próximo tema a Mariana Orue de Albertina, que quería un tema dedicado especialmente para su amigo Orlando Colman, ¿eh? Ahí vamos. Riding on the lonely bus to the other side of town. I don't know where I'm going, and I don't know what I get. So I guess I'm what you call on the run. Thinking back on tender times when things were just to do. Smiling on the memory from the days when I met you. It comes as no surprise to me, the times are changing still. I guess I'll settle in and follow through. Where to from here? And where to from there? And when will I leave the place I come to? Too many roads stared up in my mind. Gotta leave it all behind. Look out for the change. Stars up in the clearest sky, sleepy moon is round, laughing at the memory. Qué buenos temas, seguimos escuchando acá en Atmósfera Pesada y por supuesto en Radio Box 102.9. Todos los lunes de 19 a 21 horas te estamos haciendo compañía con la mejor música, la música de Zona Sur, la música que a vos te gusta, por supuesto, ¿eh? Así que bueno, ahí vamos a dedicarle el próximo temita a Laura Antonia Medina, Raúl de Granbur, a Graciela Ponce y al señor Gustavo Obregón, alias Chucky. Baby, Ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes. Te lo hacemos sonar. Es donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano del señor Kevin Pintos. Para ser amada y es peligro su mirada, sabe mentir sin pausa y llorar tal vez sin causa, y por eso quien olvida. Y pensar que yo solo quería imitar a Elvis, dijo Sandro. Si al fin es una mujer, si al fin es una mujer, finge. Quiero que me recuerden como la misma felicidad, Sandro. Por fin yo sé lo que es el querer, porque yo he encontrado el amor deseado y tengo la dicha de haberlo logrado. Por tu amor me siento yo hoy también. Por fin yo sé. Me falta volumen un poquito esto en el auricular. Y tengo la dicha de haberlo logrado. Por tu amor me siento yo hoy también. Loco. Por fin yo sé lo que es el viajando hacia el futuro con la música del pasado para recordar el presente. Y así estamos en esta segunda hora. Ya han pasado 6 minutitos de la hora 20, ¿eh? Ya empezó la noche, ya empezó la noche y nosotros estamos con mucha música, la música del señor Kevin Pinto, saludando también al señor Ariel Luca, que nos dice buenas noches, María Ángel Jaramillo, Fede y Kevin, el trompo de Varela, dice, ¿eh? Ya te pusieron, ¿cómo se llama? Un apodo ahí, Kevin. ¿El señor Ariel Luca baila bien? Es más tronco que yo. Hay mucha gente cargándote, Kevin. Debe ser que bailan bien la gente. Estamos saludando ahí a Mavi Corbalán. Hola Mavi, qué lindo que estés ahí en esta noche de lunes. Lunes con buena música de la mano del señor Kevin Pintos. Gracias Mavi por estar ahí. ¿No estuviste? ¿Estuviste en el programa de Sonia Jiménez? No te escuché. Si estuviste en el programa. Le estoy robando los oyentes a la señora Sonia Jiménez. Me va a querer matar, pero bueno, así son las cosas, Mavi Corbalán dice, hola, ¿cómo andan? Nosotros andamos súper bien. Guille de Fiorito dice, el tema del momento que le gusta a Kevin también. ¿Cuál es, Castillo de Naipes? ¿O cuál es el tema que te gusta del momento, Kevin Pintos? Seguimos ahí. Mavi dice, ya veo, sí, lindo programa, dice, Ahí está charlando ella en el vivo de Kevin Jair Pintos. El señor Antonio Peral dice, rock and blues, fantástico, dice, Franco Sousa está ahí, hola, dice, hola, señor Franco Sousa, el supervisor de Kevin Pintos, ¿es así, Kevin Pintos? Lo voy conociendo, entonces, acá en el vivo, por lo menos. Que me regale algunos francos. Algunos francos pedimos, ¿no? Para el señor Kevin Pintos, vamos a ver si se pone. Que sea fin de semana. Que sea fin de semana sobre todo, ¿no? Bueno, ahí estamos. Seguimos con música de la mano del señor Kevin Pintos. Iniciamos este momento con este bloquecito que suena muy, pero muy bien de la mano del señor Kevin Pintos. Tuvimos una muy buena primera hora con muy buenos temas y ahora seguimos en esta segunda hora con muy, pero muy buenos temas también, Bueno, estamos ahí con Mavi Corbalán, dice que no estuvo en el programa de Sonia Jiménez, que es una pena. Y Mavi dice que estaba trabajando medio complicada, estaba, Pero bueno, estás en el lugar correcto, entonces ahora siendo las 20, más, ya ha pasado pasada, las 20 horas, escuchando la buena música de los chicos acá de Atmósfera Pesada, ¿eh? Mara Luz Ledesma nos da las buenas noches. Hola Mara, qué lindo que estés ahí. Franco te dice que sos un vago. Vago te dice, has ido a trabajar hasta con fiebre y doy fe de eso. Mal ahí eso, Mavi dice, no pude escucharla, Sonji. Qué pena, pero por eso es que estás ahora acá con nosotros, escuchando la buena música, Poli George, Jore, ¿cómo es ese apellido? Gore, Poli Gore. Bienvenido, Poli. Qué bueno que estás ahí escuchando buena música. Sonia Jiménez dice, vamos, Kevin Jair Pintos, lo mejor de Atmósfera, dice. Bueno, gracias ahí por ese mensajito. Mavi dice, hola Sonia. Bueno, está saludando a Sonia Jiménez. Están ahí charlando las chicas. María Ángel Jaramillo, a mí también me gusta usar gorritos, dice. Somos gemelas. Así es, nos parecemos mucho, Sonchita, hasta en la forma de vestirnos, me parece. Usamos zapatos con plataformas, gorritos, así que somos muy, pero muy parecidas. Debe ser porque somos taurinas, ¿eh? Seguimos ahí, dice Cristina González. Buenas noches a todos. Cuentan de lindo, gente bella. ¿Qué contamos de lindo, gente bella? Dice. ¿Qué contamos? Que estamos escuchando muy buena música en esta segunda hora de la mano del señor Kevin Pintos. Y bueno, le vamos a estar dedicando ahí este próximo tema al señor Ariel Lucas, Silvia Mancilla, a la señora Mavi Corbalán y al señor Karim Pintos. Talk about another. She doesn't believe him. I saw you kissing that girl last week, but I still think you love me. That's why you got me. What you did to me, I can do to you. Better set me free, then I'll let you be. Come on now, don't you fool around, 'cause you're hurting. Abramos ese baúl de los recuerdos en esta tarde noche de lunes. Y esto continúa porque esto es lo que estabas esperando, por supuesto, ¿eh? Estamos saludando ahí a Alfredo Morales y también a Cristina González, que dice que estaba ocupada cocinando. Vamos con el próximo temita, señor Kevin Pintos, cuando usted quiera nomás. Country, I feel cold. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Oh, desde Zona Sur, Quilmes, te acompañamos hasta las 21 horas con la mejor música, la música que a vos te gusta, por supuesto, ¿eh? Estamos saludando a Jorge Nazar, creo que ya lo habíamos saludado. Dice Kevin de Onda, pasame Gerúndula de Status Quo, ¿eh? Bueno, vamos a ver ahí si el señor Kevin Pintos lo trajo y se lo hacemos sonar ahí al señor Guille, perdón, Jorge Nazar. Tenemos también un mensajito de Guille Pérez, dice: hola, Cachín. ¿Cachín dice? Hola, Cachín dice. Bueno, ahí estamos con la gente que está conectada por streaming de Kevin Jair Pintos, con la gente que está conectada a través de Google y también con la gente que está a través de la apps, ¿eh? Así que bueno, estamos con mucha, mucha gente ahí escuchando rock and roll. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Karina Delgado, a Mariana Lavalle, también a Damián Espadea, al señor Damián Espadea, al operador de la radio, estamos saludando. Y no deberíamos Nora... dedicarle nada a esa persona. ¿Por qué? A ese señor. ¿Por qué? ¿Estás enojado con él? No, estoy enojado, pero veo que me anda vigilando. ¡Apa! ¡Apa! Anda vigilando acá en la radio. Ah, nos está vigilando. ¿A vos? No, a vos. A mí. Tiene a un vos. Problema personal. Tiene conmigo. Un problema con vos, sí, me sí, parece. Sí. Bueno, pero igual, vamos, no somos malos nosotros. Así él que... sí es malo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No le dedicamos nada? No. Bueno, retiramos lo dicho. Perdón, señor Damián Espadea, no le vamos a dedicar ningún tema porque le saca fotos a escondidas al señor Fede Longo. Y también le vamos a dedicar a Nora Luz Ledesma este próximo tema. Mirá, Fede, que te va a venir a buscar, ¿eh? Que venga. Lo está toreando ahí. Bueno, vamos ahí con más música, señor Kevin Pintos. Qué bien que la estamos pasando en este lunes. Un poco fresco afuera, pero no importa, nosotros le ponemos todo el calor y el ritmo desde acá, desde la ciudad de Quilmes. Estamos entrando en tu hogar con la mejor música, la música del señor Kevin Pintos. Ya han pasado 21 minutitos de la hora 20 y estamos así en atmósfera pesada como a vos te gusta. Glad to see you again. Hey, Joe, no more wasting your time for wild women or wine like so many years ago. You leave nothing to guess. You've been tasting success. Hey, Joe, of all friends that I knew, I kept thinking of you since the day you were gone. Hey Joe, I told you so. Easy come. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. And the show's still putting strong. As long as time's going. próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Jorge Nazar, que pedía de onda que le estuviésemos pasando Gerdúndula. Y también lo va a estar compartiendo con Poli George Jore, o no sé cómo es el apellido, para Mara Luz Ledesma, para La Cueva del Rock and Roll, y también para Rubén Elvio Gauna. Y bueno, no tan solo lo van a estar disfrutando ellos, sino también Franco Sousa. So what can I say? Box 102.9. Y estamos con buena música, con la buena música del señor Kevin Pintos. En este día gris, frío, nublado, te estamos haciendo compañía para que vos la estés pasando muy bien en tu casa, con la música, por supuesto, con lo que nos gusta a nosotros. Estamos saludando ahí a Javier Iturres, dice: hola, buenas noches, acá en sintonía, escuchando la mejor programación de los lunes. Saludos a todo el staff, en especial, dice, a mi amigo Kevin Melo City está presente, ¿eh? Así que bueno, bienvenido ahí Javier Iturres por estar acompañándonos, gracias, gracias totales. También está el señor Rubén Vázquez, está escuchando Atmósfera Pesada. Daniel Gutiérrez dice: buenas noches, gente de Atmósfera, María Ángel, Kevin y Fede, quisiera mandar saludos a mi amiga Piturra y que cumple años. Los amigos de la vida, dice, ¿eh? Bueno, ahí le estamos dedicando a nosotros un próximo temita a ella también, que está cumpliendo años. ¿Cuánta gente cumpliendo años el día de hoy, eh? Así que bueno, se está despidiendo ahí el mes de mayo con mucha gente de cumpleaños. Rubén Vázquez decía: buenas, buenas, señor Rubén. Guille Pérez, era un saludo para Sergio. Ay, qué apellido. Es Tarchevich. Cacho, dice, muy rockero, que está conectado, ¿eh? Bueno, ahí está pasado el saludito y próximo temita, ahí se lo vamos a estar dedicando a ellos, a los que nombré recién, al señor Rubén Vázquez, a Guille Pérez, a Daniel Gutiérrez y también, por supuesto, al señor Javier Iturres. 102.9. Atmósfera pesada. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. I'm moving on to my happiness. I'm leaving this trouble, leaving this mess. Turning my life up a brand new road. Qué buen tema. Qué buen tema. ¿Qué de la sí. Box 102.9. Claro, como no puede cantar. Fox 102.9. De alguna manera busca volverte loco. Estás escuchando la música de Kevin Pintos. Plenty of money. She got the money and I got the honey. Call my baby late last night. She told me, Daddy, everything was alright. Para vos, Sandra Pucci. Para vos, Alfredo Morales. Para vos, Cristina González. Para vos, Rubén Vázquez. Y para vos, Eva González. Qué bien que la estamos pasando con tanta buena música en este día lunes. Estamos poniendo mucho calor a este lunes. ¿Por qué? Porque está haciendo mucho frío afuera. Así que bueno, estamos escuchando esta buena música en esta segunda hora de la mano del señor Kevin Pintos. Seguimos leyendo mensajitos. Daniel Gutiérrez dice, buenas noches, gente de Atmósfera, María Ángel, Kevin y Fede. Quisiera mandar saludos a mi amiga Piturra. Decía este mensaje que ya había leído recién, que cumplía años los amigos de la vida. Lo había leído este mensajito ya. Lo había leído. Sí, sí, lo había leído. Bueno, seguimos ahí con Orlando Colman, que dice, muy bueno, gracias. Dice, bueno, ahí le estábamos dedicando un tema y por eso nos está dando las gracias el señor. Rubén Elvio Gauna también está haciéndonos compañía en esta tarde noche. A todos, a Kevin, a Fede, nos está saludando y dice que nos manda saludos desde las Islas Ciudad de Rincón. Muy buenos los rock and roll, dice acá Macumba, ¿eh? El señor, sí, ya lo tengo visto, no visto, bueno, ya he leído varios mensajitos, programas anteriores de él, ¿eh? Así que gracias por estar siempre acompañándonos. Cristina González dice, temón, gracias Kevin Pintos, y estoy haciendo un guisito de lentejas, dice. ¿Te gusta, Kevin? Pregunta, pone ahí pulgarcito hacia arriba, Cristina González. ¿Le gusta el guiso de lentejas a Kevin y a mí también? Fede, ¿a vos te gusta el guisito de lentejas? Nos gusta a todos. El señor Oscar Pintos nos está haciendo compañía hoy acá. Es el único que no le gusta el guisito de lentejas. No sabe lo que se pierde, ¿eh? No sabe lo que se pierde. Más un día hoy, como hoy, ¿no? Que está muy, muy fresquito. Está bueno para comer esas comidas así que tienen muchas calorías. Cristina González dice, bueno, dale, te espero, Kevin. ¿Eh? ¿Podemos ir todos? ¿Podemos ir todos? Bueno, el señor Rubén Vázquez está bailando ahí, ¿eh? Así que bueno, si está bailando necesita mucha más música. Entonces le vamos a dedicar el próximo tema a Michael y a Noé Casti, que está escuchando Atmósfera Pesada, a Mirta Escobedo, a Rubén Elvio Cauna, a Mónica Edith y al señor Javier Iturres. Y también ahí me llegó un último papelito, Roberto Vicente de Aquila, dice... Del Áquila, así, bueno, ahí vamos. Kevin Pintos, subimos ese volumen. Y así seguimos acá en Atmósfera Pesada, escuchando la música del señor Kevin Pintos. Y estamos saludando a Mario Kaschuk, ¿eh? El señor ya se ha conectado cuando estábamos en la otra casa, me parece, ¿eh? Estábamos en la otra casa, se conectaba, que le había compartido el vikingo, el hermano es, ¿no? El señor Mario Kaschuk. Bueno, nos está haciendo el aguante desde... Apóstoles Misiones, ¿eh? Ahí, bienvenido Misiones, bienvenido Mario, gracias por volverte a conectar y escuchar la música de en esta segunda hora, por supuesto, del señor Kevin Pintos. Ya han pasado 37 minutitos de la hora 20 y seguimos así con más música en Atmósfera Pesada. You get a Chevy in the dark, it's raining in the park, meantime. Some of a river you stop and you hold everything. The band is blowing Dixie double four time. You feel alright when you hear that music ring. Well, now you step inside but you don't see too many faces. Come in and out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they're blowing that sound. George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm. He doesn't want to make you cry or sing. And an old guitar is all he can afford when he gets up and double lights to play his thing. El 27 de mayo de 1957, Buddy Holly and the Crickets lanzan su tema Ese será el día, uno de los temas pioneros en la historia del rock and roll. Escuchamos un tema de la banda. De mayo sale el segundo LP de Bob Dylan, Freewheeling, estableciendo a Dylan como un supuesto portavoz del movimiento de protesta orientado a la juventud. Alcanzó el número 22 en las listas de Estados Unidos y el número 1 en las listas del Reino Unido. Con este LP, Bob Dylan mostró su talento para escribir canciones por primera vez y lo impulsó a la fama internacional y nacional. Escuchamos un tema del cantante. They've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The many authorities came to blame for something that he never done. Put in prison, said, but one time he could have been the champion of the world. Another man named Bellow moved around mysteriously. I didn't do it, he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw them leaving, he says, and he stops. 27 de mayo de 1978 se publica el single de la banda de Rolling Stone llamado Miss You en el Reino Unido. Escuchamos un tema de la banda. El 27 de mayo se estrena la película Nowhere Boy sobre la vida de John Lennon en sus inicios con The Quarrymen. Escuchamos un tema del cantante John Lennon que suena así en Atmósfera Pesada. Estos fueron una serie de acontecimientos que pasaron un día como hoy. pesada. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Y seguimos acoplando. Seguimos en Atmósfera Pesada con mucha gente conectada. Mucha gente está queriendo escuchar rock and roll, así que podés compartir, aunque nos queda poquito tiempo para escuchar buen rock and roll, pero todavía tenés tiempo de compartir para que mucha más gente esté escuchando lo que tanto nos gusta a nosotros, que es la música del rock and roll, del country, del soul, del americano. En estas dos horas hemos pasado por una cantidad de ritmos y la verdad que estuvo muy, pero muy buena la música de hoy, ¿eh? Así que bueno, si querés repasar el programa lo podés hacer por medio de Spotify, o si no, también lo podés hacer por Facebook. Pero bueno, por Facebook a veces no silencia en algunas ocasiones ahí los temitas, pero si tenés Spotify lo podés disfrutar a pleno el programa, ¿eh? Así que bueno, seguimos ahí con la gente que está conectada y saludándonos. Y nosotros también los saludamos desde acá, Daniel Chávez, que nos da las buenas noches y nos dice que están muy lindos los temas, ¿eh? Gracias, Daniel. Eli del 8 nos saluda. Hola, Eli, ¿cómo te va? Lalo Domínguez también está ahí dándonos las buenas noches. Iris Cuatrochi también está, dice, aguante Atmósfera Pesada, aguante Iris, aguante. Hay mucha gente nueva que yo no he escuchado sus apellidos hasta ahora, pero bueno, lo podés hacer todos los lunes de 19 a 21 horas. Te conectás con nosotros, nos mandás un mensajito y sabemos que estás ahí, ¿eh? Gracias a Paola Lorena Causat, que sigue bailando, a Luis Prado, que nos da las buenas noches, dice, hola rockeros, nos dice, ¿eh? Así que bueno, estamos así, en Atmósfera Pesada, y seguimos escuchando la música de Kevin Pinto. Se lo vamos a estar dedicando este próximo tema a Eli del 8, a Iris Cuatrochi, a Daniel Chávez y a Betty Videla. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Singing, hey, hey, there's no rockin' at midnight. Y bueno, ahí estamos, seguimos acoplando, pero un poquitito nomás, cada vez menos. Hoy acoplamos todo el día. Sí. Cada vez menos lo estamos haciendo, pero bueno, lo seguimos haciendo. Bueno, gente, lamentablemente nos tenemos que despedir, pero bueno, este último temita se lo vamos a estar dedicando ahí a Luis Prado, a Lalo Domínguez y a Mabel Milo, que también están ahí escuchando la buena música que nos siempre nos caracteriza, ¿eh? Así que bueno, esto es lo mejor que teníamos y se los hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente. Aprovechen el día, muchachos, que sus vidas sean extraordinarios. Y bueno, desde la ciudad de Quilmes nos estamos despidiendo hasta el próximo lunes. Nos reencontramos, si Dios quiere, si Dios mediante quiere, ¿no? El lunes a las 19 horas y vamos a estar haciéndote compañía hasta las 21. Los queremos, nos vemos. Chau, chau. Esto fue Atmósfera Pesada. Pesada por Radio Box 102.9. I'm so glad I don't have to walk no more. Walk, walk, walk no more. Yes, I'm so glad I don't have to walk no more. Walk, walk, walk no more. 'Cause I just got me a hot rod being full. Walk, walk, walk no more. Well, she looks so hot when she's cruising down the street. You can touch a rumble seat. Looking good down the street. Well, step on the gas, I know she can't be beat. Looking good down the street. Got a flathead motor with dual exhaust. She's mine, all mine, don't care what she calls. I'm so glad I don't have to walk no more. Walk, walk, walk no more. 'Cause I just got me a hot rod being full. Come on, baby, let's ride. Baby, baby. Yeah, yeah, baby, let's ride. Baby, baby. Come on, baby, let's ride. Baby, baby. Yeah, yeah, baby, let's ride. Baby, baby. Come ride with me in my hot rod vehicle. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Atmósfera pesada. Atmósfera pesada.